caricia de tu amor. Dame un beso y una caricia de tu amor. Que así lo quieres tú, que así lo quiero yo, que así lo quieres tú, dame tu amor. Que así lo quieres tú, que así lo quiero yo, que así lo quieres tú, dame tu amor. Con un beso te entregué todo mi amor. Por un beso te entregué todo mi amor. Con mucho sabor.